o la espada del atolón de Funafuti. ¿Por qué? Porque estamos en comunicación telefónica con Tino Moroder. ¿Cómo estás, Tino? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Todo tranquilo, todo muy bien. Acá estamos, preparando todo para mañana. Excelente, perfecto. Pues tenemos la fecha este viernes 18 de septiembre en el Uniclub. ¿Querés contar un poco cómo es esta propuesta? Bueno, después de varios meses de receso con el atolón, decidimos hacer un único show en el año para pasarla bien y disfrutar de nuestra propia música, ¿no? Tomarlo como una vuelta a los escenarios y de disfrutar lo que hacemos. Tino, escuchan, estábamos acá pensando, ¿no es cierto? ¿Cómo después de 11 años ya de trayectoria y tocando juntos con sus tres discos ahí en las manos? Sí. ¿Cómo podrías identificar algunos momentos más cúlmines de ustedes como banda? Así, momentos importantes, momentos de quiebres. Y sí, creo que, bueno, cada grabación que encaramos fueron quiebres para nosotros en cualquiera de nuestros tres discos. Y luego también en varios shows en vivo, ¿no? Que marcaron así como, que fueron para nosotros sucesos importantes, más allá del marco, como pudo haber sido tocar en el Luna Park con invitados por los chicos de La Pastilla del Abuelo, o haber hecho nuestra primera gira por el interior, antes, ¿no? Lógicamente, hace muchos años, o la primera gira a la costa, en la cual convivimos un mes juntos tocando. Creo que hay muchos momentos muy importantes que creo que son los que transitan quizás también todas las bandas, ¿no? Pero que cuando a uno le suceden y les toca pasarlos de buena forma y enteros, la verdad que son cuestiones importantes. Uh-huh. Y sí, déjeme. No, y estaba pensando como en este tiempo, si estaban armando, si estaban en un nuevo proceso de CD, si estaban armando algo nuevo. Venimos de un, o sea, nosotros en noviembre del año pasado, hicimos nuestro último show juntos y tomamos la decisión de parar momentáneamente para tomarnos un descanso después de 10 años. Tomarse un descanso de ustedes mismos. Sí, un descanso de nosotros mismos, pero básicamente también para que cada uno de nosotros se pueda realizar con su música o con su manera artística de ver las cosas por su cuenta, con otros músicos, con otros poetas o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Relacionadas con el arte. Y tomarnos una distancia también porque creo que es muy positivo, digamos, es como que te hace también ver mejor lo que hiciste en su momento. Y esta vuelta es una vuelta única en este año, que por lo pronto no estábamos armando ningún disco. Básicamente teníamos ganas de juntarnos y hacer una fecha linda e importante y repasar nuestros tres discos y a partir de ahí ver qué puede llegar a suceder recién el año que viene, ¿no? Claro. Quizás seguramente encaremos un disco directamente. Pero bueno, es apresurado decirlo. Yo estoy preparando mi disco solista y muchos de los chicos están sacando sus propios discos. Así que es como que básicamente lo que tenemos en la cabeza es mañana salir al escenario del Uni y disfrutarlo a pleno, ¿no? Tino, habla Rodrigo de aquí del equipo Ofrendas. ¿Cómo estás, Mucho Rodrigo? Gusto. Bueno, lo mejor para mañana. Y muchas tengo gracias. Una pregunta de Cholulo por ahí. Sí. Dos preguntas en realidad. ¿Moroder es tu apellido original? Uh-huh. Ah, ¿y tienes algo que ver con Giorgio? Bien, esas son las dos preguntas. Bien, no, Moroder. No, en realidad tengo una más. Ah, bueno, decime. No, haceme, ¿y por qué el atolón de Funafuti? Ah, muy bien. Existe, bueno, es un lugar irreal. Es una Moroder es apellido de mi familia. Sí. Es apellido artístico, sí, mío, pero es el apellido de mi abuela. Básicamente viene siendo un homenaje a mi bisabuelo, que era escultor y que era como el de la rama artística de la familia. Con Giorgio Moroder sí tiene que ver, efectivamente. No soy familiar directo, pero sí hay un vínculo familiar. Sí, hay un vínculo familiar, pero son los Moroder que se fueron a Estados Unidos a hacerse millonarios. ¿Y el atolón de Funafuti existe en el atolón de Funafuti? Efectivamente, es un atolón que queda en Oceanía, cerca de la zona de la Polinesia, y es un lugar muy muy interesante de investigar, ¿no? No hemos ido, pero bueno, nuestro sueño quizás sea retirarnos ahí, ¿no? Bueno, Tino, les decíamos lo mejor para mañana. Repetimos a nuestros oyentes la información, que es el viernes 18, o sea, mañana el Uniclub en el barrio del Abasto. Las puertas, así, el horario pautado es 8:30, ¿no es cierto? Abrirán con una banda amiga que se llama Ni Parientes Ni Vecinos. Excelente banda, sí, una gran banda, muy buenos amigos. Y van a estar abriendo la noche, y bueno, luego nosotros 22 horas puntual vamos a estar ahí agitando las tablas del Uniclub. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, les mandamos un saludo a todos y bueno, estaremos en comunicación. Muchas gracias, están invitados, los esperamos mañana, y muchas gracias a ustedes por el llamado.